supongo que tomando unos buenos vinos mendocinos, y disfrutando del sol que debe haber en Mendoza, que acá es como medio reacio a salir. Decíamos un segundo programa dedicado al patriarcado, porque bueno, ya algunos temas abordamos en el programa anterior, donde hablamos de infancias libres, el tema de las infancias trans en este mundo patriarcal, cuerpos gestantes, personas con capacidad de gestar, y la experiencia del Encuentro Nacional de Mujeres que se había hecho en Trelew. Y en este programa, nos propusimos abordar otros temas de este amplio debate que hay y sobre el tema del patriarcado, ¿no? Entonces, y cómo rompemos con esas representaciones donde nos ubicamos como mujeres y donde como hombres en un mundo tan... Y en profesiones y en ocupaciones tan patriarcales, tan hegemónicas. Esta palabra que también se ha empezado a instalar, del tema de desestructurarse, y cuánto de esta cuestión del patriarcado tiene que ver, por supuesto, todo lo que ha venido avanzando el movimiento de mujeres, ¿no? O sea, porque no podríamos hoy estar discutiendo cuestiones que tienen que ver con el patriarcado, con desestructurarnos, si antes no hubiera habido un avance en la lucha de las mujeres por derechos fundamentales, como es el aborto legal, seguro y gratuito, la educación sexual integral en las escuelas y tantos otros temas, el tema de la violencia de géneros. Bueno, todo esto hace posible de que podamos hoy tener un segundo programa dedicado al patriarcado, y que vimos también en este segundo programa que, bueno, nos quedaron un montón de cosas y materiales afuera que no vamos a poder abordar, así que quizás el año que viene. Y que las discusiones acerca del patriarcado se den en todos los ambientes, familiares, escolares, laborales, es decir, que ya hay cosas que no están naturalizadas o que se empieza a romper esa naturalización. Te propongo que, como tenemos mucho material, para que tratemos que no nos quede nada afuera, vamos a ir directamente a escuchar un tema musical. Vale. Porque no vamos a hacer lo que hace Natalia, que la enoja mucho a nuestra coordinadora, porque dice, pero van a nombrar a todas las radios otra vez. Bueno, lo que pasa es que uno piensa que las radios que nos escuchan no quieren escucharse. Bueno, ahora me está diciendo que sí, así que bueno, si querés. ¿Las digo? Bueno, sí, así rápido. Rapidito. Radio La Colectiva, 102.5 de Buenos Aires, FM La Quinta Pata de Córdoba, Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, FM La Tribu de Buenos Aires, FM La Voz de los Pueblos, FM La Tosca de La Pampa, FM La Calle de Bahía Blanca, FM Barracas de Buenos Aires, FM La Caterva de Buenos Aires, Radio Sur también de Buenos Aires, FM En Tránsito de Castelar, Radio Temblor de Honduras, La Pujante de Mendoza, Zumba La Turba de Córdoba y La Bulla de San Luis. Recientemente incorporada a nuestro staff de radios. Bueno, vamos a empezar a transitar con un tema musical y después nos vamos a meter directamente en el tema de Patriarcado 2, podríamos decirle, ¿no? Bueno, Patriarcado 2. Voces centrífugas. El mayor reflejo que se puede ver del patriarcado en mi vida cotidiana es en el ámbito laboral, sobre todo, donde se plantea un poco cierto maltrato también de parte, ¿no?, del hombre hacia las compañeras, las mujeres a veces, y la chicana constante menospreciando el laburo de ciertas compañeras por ser mujeres, ¿no? Cuando voy a comprar algo con un varón, por más que yo pague, siempre al hombre se le da el ticket y el vuelto, más allá de quien haya pagado. Y bueno, también en el transporte público, siempre el hombre deja pasar a la mujer, por más que la mujer lo rechace, el hombre insiste con que se le cumpla esa caballerosidad. Y también en los asientos, el hombre siempre ocupa con las piernas el espacio de al lado, y bueno, siempre suelen ser las mujeres las que tienen que reducir su espacio. Pensar en qué horarios, poder moverme sola y tranquila. Digamos, ¿no? O sea, los horarios de la siesta donde no hay tanta gente, que son medio riesgosos, cómo me voy a mover, calcular cuándo voy a tomar el colectivo. Bueno, algunos miedos que me pasan casi a nivel inconsciente, pero que cada vez se van haciendo más conscientes y que pesan muchísimo. La típica situación de una mujer que tiene que pasar por una vereda en donde hay varios hombres parados charlando y detienen lo que están haciendo para mirarla, para de algún modo apropiarse de esa mujer. La vereda ya no es para todos, sino que ese espacio es de ellos y la mujer que pasa por ahí es de ellos también. Se adueñan y le hacen sentir su poder sobre ella, diciéndole cualquier cosa, metiéndose con su sexualidad. Es como las sensaciones como que te desnudan ahí en medio de la vereda. Centrífuga en el aire y siempre en movimiento.